El próximo domingo, 24 de marzo, comenzará el torneo femenino de la Liga Amateur Platense. En la primera fecha se enfrentan Las Malvinas frente a Bransen, Villa Montoro frente a Nueva Alianza, La Plata Forever, Argentino Juvenil Tolosano, Comunidad Rural Everton, Asociación Iris frente a la Universidad Nacional de La Plata. Eso fue en la primera división. Mientras que en la segunda harán lo propio ADIP con Capital Chica, Alumni frente a San Martín de los Hornos en el Clásico, Unido de Olmos, Fomento de los Hornos, San Lorenzo Porteño, Deportivo Curtidores frente a Villalenzi, Independiente de Abasto frente a Estrella de Berisso. Para el informativo regional informó Sergio González.